Comenzamos ya un nuevo capítulo de Entrevistas Gitanas. Recuerden que nos escuchan por www.laradioneta.cl. Quiero contarles que hoy me encuentro junto a Claudio Marín, director de teatro. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hoy queremos conversar con Claudio sobre el estreno de Soplo. Uh-huh. Esta obra ya se ha estado presentando en Valparaíso. Así es. Estuvo presentando hace poquito en el... En el Parque Cultural. Ahí estrenamos, sí. Tuvimos tres funciones. Y seguimos con funciones de estreno en la Sala de Arte Escénico, en la UPLA. Uh-huh. Nos quedan estas dos funciones para, entre comillas, liberar el proyecto de Fondar, que fue nuestro compromiso, y para seguir dándole, evidentemente, aquí y en otros lugares. Bueno, este es un estreno de Oani Teatro. Así que es. Lo hemos escuchado por el Lambe Lambe. Así es. ¿Qué nos podrías contar acerca de este nuevo estreno que se titula como una experiencia sensorial, uh-huh, en el teatro de las formas animadas? Así es, así es. Bueno, contento porque en realidad estoy trabajando con gente ultra talentosa, que considero también que existe mucha gente en Valpo muy talentosa que reúne condiciones interdisciplinares del arte que son súper interesantes. Y bueno, como yo vengo de Santiago, yo estoy hace 5 años acá, me parece que la concentración de artistas de la quinta región, su autoría, su nivel contemporáneo de las artes, me parece súper interesante. Entonces, esa perspectiva, estoy muy contento. Las compañeras Camila Landón y Valeria Correa, bueno, Camila Landón es la actriz performer principal y Valeria Correa es la dramaturga y además es la productora, son las fundadoras de la Teatro Oani, de formas animadas, una compañía que lleva ya, yo te diría que como 15 años en funcionamiento y que introduce el Lambe Lambe, que son las responsables además del Festival Internacional Lambe Lambe. Ellas son actrices, curiosamente, y estoy muy agradecido porque además fueron compañeras de escuela cuando nosotros estudiamos en el ARSI y nos encontramos en la región. Y ellas llevan una quinta etapa de investigación en la cual me invitaron a participar de este cierre, de este ciclo de investigación. En una primera instancia estaba el Lambe Lambe, luego la construcción del Lambe Lambe, el trabajo que tiene un trabajo social muy bonito con niños de riesgo social en colegios, entonces están haciendo talleres en colegios educacionales, levantaron un cuerpo teórico sobre las formas animadas abstractas, más cercanas hacia la Bauhaus, que hay un escrito súper interesante, y tuve el privilegio que las compañeras me llamaron a dirigir esta nueva etapa sobre un proceso en el cual Camila Landón, que es la directora artística y la directora que, valga la redundancia, que dirige, digamos, de alguna forma esta mirada de Oani de las formas animadas, tuvo una estadía en Bélgica, no me acuerdo muy bien cuál es la compañía, pero que se dedica al trabajo de marioneta, antropomorfa, así, increíble y todo, y ella tuvo la necesidad de volver a escena con una forma abstracta, con un traje que ella confeccionó a partir de una materialidad que son bolsas plásticas, una bola de bolsas plásticas, donde ella está introducida y manipulándola, pero ella quería entrar como en primera perspectiva. Pasamos por un proceso que ella me mostró, que fue súper generosa, de su adelanto que tuvo a nivel artístico y de pulsiones y de ideas muy abstractas de lo que ella quería. De hecho, ella tenía como su primera etapa estructurada de la investigación como nacimiento, vida y muerte de un personaje que transita por ese lugar. Y yo le dije, a mí me pareció súper interesante y muy cautivadora en términos visuales, y nos juntamos, hicimos un fondar, nos ganamos ese fondo, y en eso estoy, pues, dirigí la escenificación. Yo no diría que no es una obra, es una escenificación donde hay un equipo de primer nivel, quiero decir eso porque siempre como que se llevan las flores, yo soy actor también, los actores y el director, pero Eduardo Jiménez es nuestro diseñador que estuvo en el montaje, un diseñador teatral de mucha trayectoria en el teatro chileno y de mucha generosidad y mucho talento, entre otras cosas uno de los cofundadores, digamos, de la compañía de de la tropa, que hizo toda la visualidad, ayudó a hacer toda la visualidad del sello de esa compañía, entre muchísimos otros trabajos. Está Carlos Canales, que es el encargado de diseñar el universo sonoro de la obra, que es otra etapa que tiene este soplo, que son procedimientos sonoros que se hacen en vivo, o sea, hay música en vivo, ¿verdad? Por así decirlo, música, sonoridad en vivo. Está la Mayra también, que nos hizo el diseño de del vestuario. Valeria en la dramaturgia. Y el José Farías, que está en la manipulación y en el montaje en relación a la iluminación. Así que un equipo súper súper entretenido. Sí. Claro, ahí combinando también todo lo que son las diferentes manifestaciones artísticas que hoy día quizás vemos como en toda esta experimentación, que los formatos ya no son tan rígidos. Uh-huh. Y claro, uno piensa en el teatro, ya no solamente llamarles obras, exactamente, como uno quizás está acostumbrado, claro, sino ver que esta experimentación y estos procesos de investigación, uh-huh, también se están dando, como en el caso de lo que están haciendo ustedes. ¿Cómo sientes que en este caso, para la creación de Soplo y con lo que el trabajo que han hecho tus compañeras, de por qué hoy día también se dan estos cuestionamientos que nos invitan también a experimentar y a jugar también y a expandirnos como a través de otras materialidades? En relación a Soplo, en realidad las chiquillas fueron bien pillas, porque yo, mi camino y mi recorrido artístico, por así decirlo, como director y como actor, siempre me ha gustado mucho la hibridez de las artes, ¿no? Un espacio más postdisciplinar del arte, ¿no? Me interesa mucho defenderme en mi disciplina, porque creo que los aspectos maravillosos y tradicionales que tiene el teatro como resistencia y como trinchera, nosotros nos ubicamos desde ese lugar, para mí no son suficientes. Porque además tengo estudios que me ayudaron a llegar a lugares fronterizos mucho más interesantes para mi perspectiva, que solamente la reducción del texto, la construcción del personaje y este personaje que habla sobre una historia de que él no es él, es un personaje, ¿no es cierto? Que lo he vivido y creo que es una gama del teatro, como digo, tradicional y sumamente válida, pero a mí personalmente no me bastaba, y por eso me interesó además trabajar con esto, con las chiquillas, porque en realidad vienen de un lugar muy tradicional del teatro, como el de las marionetas, pero acá, como esta primera etapa en la que hizo Camila en Bélgica, esta construcción de este traje, este ser, a mí me pareció que era un buen lugar para comenzar a hacernos preguntas, una pregunta sobre el espacio, preguntas sobre el tiempo, preguntas sobre la luz y preguntas con un sujeto de estudio que yo tengo, que es el cuerpo también, ¿no? Que es lo que más me interesa a mí, como cómo poner en crisis o en tensión la propia corporalidad de la actriz performance en relación a toda esta materialidad. Porque además siento que el arte y las artes escénicas, por así decir, no solamente se constituyen a partir del texto, sino que se constituyen a partir de cruces multidisciplinares, donde está metido, y aquí viene sí Soplo, donde quise y propuse, y me lo aceptaron de muy buena forma, cruces entre las artes visuales, las artes sonoras, las artes escénicas, la instalación, la performance, el body art, bla, bla, bla, bla, bla. No nos casamos con ninguno, por eso yo digo que es interdisciplinar, porque en realidad son cruces. Y mi forma de trabajo también tiene que ver con un espacio colaborativo. Pero el espacio colaborativo, que es natural en el teatro también, yo le exijo de buena forma a mis compañeros que salgamos de nuestros espacios disciplinares. Por lo pronto, entonces, quizás Eduardo Jiménez, que es el escenógrafo, tenía espacios de dirección. Yo tenía espacios para construcción y propuestas de diseño en relación al espacio. Carlos, que está en la construcción del universo sonoro, también me permitía a mí entrar, no a tocar porque no soy músico, pero a sugerir y a construir, y a sacarlo de sus zonas de confort, a sacarnos a todos de nuestra zona de confort. Entonces fue un trabajo en ese sentido muy rico, y es como creo yo que de un poco como se están moviendo las artes, entre comillas, un poco más alternativa, alejado un poco de lo burgués, en el sentido del teatro burgués, ¿no? De esta construcción de la imitación de la realidad, del personaje y la observación, esta cosa media distanciada que tiene uno del actor, como de decir, mira cómo, qué sé yo, cómo se mueve ella, mira, esto lo voy a traer para el escenario y sobre eso lo reelaboro y lo hago. Eso está, yo creo, en todos lados, pero está como en el espectáculo de Sopro en una segunda o en una tercera perspectiva. Por lo tanto, Camila, también, y como el cuerpo es mi sujeto de estudio, yo le dije a ella y le propuse que ella se sintiera como una materialidad más y no como una actriz principal. Que dialoga con el sonido, que dialoga con la luz, que dialoga con la materialidad, digamos, de este ser, de este traje, que dialoga con su propia materialidad, dialoga con el espacio y dialoga con el espectador. Fue difícil al comienzo para ella, porque en realidad yo creo que una de las perspectivas bellas que tiene Soplo, que es una performance escénica, por así decirlo, que invita al espectador a conectarse desde una sensorialidad estética y sensitiva, más que en contar una historia. Por lo tanto, el espectador está llamado a construir su propia historia a partir de nuestras investigaciones que hemos hecho, como es el espacio, el tiempo y la corporalidad. Por lo tanto, yo diría que es una escenificación, además, que instala más preguntas que respuestas. Un espacio que llama al espectador a perderse, a estar en lo no cierto, a estar en su propia sensación y en su propia conexión, sobre todo con el trabajo de intensificación corporal y de la dilatación del tiempo que tiene la escenificación, que es lo que a mí me gusta mucho también, ¿no? Como no dar todo por hecho, sino que más bien, y les decía a todos, y en los planos de la dirección, de la sonoridad, de la escenografía, del cuerpo y todo, que estamos, yo siento que estamos más bien llamados a esconder que a develar. Entonces es un trabajo que a mí me parece que es súper atractivo, hasta erótico, por así decirlo, y misterioso. Creo que yo soy un convencido que es mejor esconder que estar develando, porque creo que quien tiene que entrar con las llaves ahí, el espectador, para ver cómo destraba las conceptualidades que están en juego en la escena. Muy evidente hoy día como la rigidez con la que nos encontramos los humanos, como una sociedad en la que nos encontramos casi como que nuestros cuerpos fueran como un ladrillo, ajá, como que las fronteras fueran súper rígidas. Uh-huh. Entonces está súper interesante como este tipo de experiencias, claro. Donde claro, las respuestas no están ahí explícitamente, sino, exacto, que es una búsqueda interna donde uno tiene que ir como o a la escucha activa o a poner el cuerpo también, sí, dentro de esa, exacto, experiencia. Exacto. El otro día también, que fue el despliegue ahí del Teatro del Silencio también. Ah, ya, lo fuiste a ver, qué bueno, yo no alcancé a ver lo que sí, lata. Sí, maravilloso, porque también significa vivir esa experiencia y también estar en movimiento, entender. Claro, hay una propuesta ahí, pero el viaje que cada uno hace también es diferente y misterioso, como nuestro, decías tú. Y es nuestro derecho, ¿no? Uh-huh. De hacer nuestra propia interpretación dentro de un marco. Ahora, claro, la arte es contemporánea en ese sentido también, de alguna forma, y sin quererlo, yo sin quererlo, pero también se convierte en un arte bastante elitista, ¿no? O sea, la performance, yo diría, como viene de las artes visuales y no viene del teatro, es bastante elitista porque necesitas de mayor información para abrir más puertas. Y ese es el valor que tiene el arte contemporáneo, tan odiado, tan subjetivo, pero que a mí me parece fascinante. Entonces, la obra en sí no es la obra, sino que son sus procedimientos. Y eso a mí, personalmente, es lo que más me fascina. Y es un poco lo que tiene la música, lo que tiene las artes visuales, y es mi idea romántica de que el teatro debería volver a aquello como inicio, porque el último tiempo, sobre todo en el inicio y en el desarrollo del teatro burgués, inclusive en el universitario en Chile, se le exige una historia al teatro, pero no se le exige una historia a la música, no se le exige una historia a un cuadro. A Rothko, cuando uno lo ve, no le dice qué significa y qué quiso decir, sino que, o a qué sé yo, a Kandinsky, son pulsiones que te gatillan emociones, aburrimiento, distanciamiento, viaje, lo que tú quieras, que evidentemente cuando tienes más material, sí, intelectual y de referente, vas a poder entrar y vas a profundizar más en aquello. Y en eso también radica un misterio. Creo que las obras de arte en todo sentido está el espectador y un buen artista a llamar a ese espectador a descifrarla y a romperla y buscar otras lecturas insospechadas también para uno nomás. Entonces, Soplo es bien curioso en ese sentido, porque te ofrece una performance que exige mucho el destrabamiento de los procedimientos que están en juego a partir del espectador. Hay una ausencia de texto y cuando hay texto, por ejemplo, el texto se distorsiona y se ocupa como sonoridad. Que otro trabajo que a mí me interesa mucho trabajar, que la palabra la entiendo como sonoridad. Y ahí entonces entra Carlos a hacer procedimiento de DJ, finalmente, de trabajar con sampler, de trabajar con micrófonos, de trabajar con reverberaciones, con eco y distorsiones que obligan además a Camila, a la actriz, a salir de su zona de confort. Por lo tanto, la materialidad en vivo del teatro empieza a ser performada por los elementos naturales que tiene el teatro, la voz, el texto, el sonido de la materialidad, el sonido del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo vivo que está ahí en pulsión todo el rato, por lo tanto, es un cliché lo que voy a decir. En todas las artes teatrales o danza, no hay una función igual a la otra, eso es bastante cierto. Pero aquí los procedimientos, por ejemplo, que son en momentos que tienen que ver con la voz directa de la Camila en un micrófono y el compañero tratando de hacer de ese texto una sonoridad a otra, son procedimientos que son súper cototudos y son súper difíciles de lograr en vivo. Son más fácil lograrlos pregrabados, pero nos negamos aquello también, porque el músico entonces también está obligado a estar trabajando en una conexión subterránea y maravillosa de raíces que se tienen que tocarse con la actriz y con el espectador para generar una conexión hacia un patos, ¿no? Hacia una, ojalá, emocionar también al espectador, no solamente ni con la rabia, ni con la pira, ni con la alegría, sino que con sus propios sentimientos más oscuros. Me recordaba cuando fue ahora al Festival Tsunami, vino una artista italiana, Ana Raimondo, que ella hacía paisaje sonoro. Ah, interesante. Estuvo bien interesante porque fueron entrevistas a mujeres, de cómo las mujeres vivíamos la ciudad. O sea, había que identificar ciertos lugares y también identificar las sonoridades de esos lugares, las emociones que nos generaban. Entonces decir, bueno, no sé, bajo por Camin, estoy en la pérgola, ¿qué me pasa aquí? ¿Me detengo? ¿Qué acción hago? Claro. ¿Qué me pasa en la Aníbal Pinto? ¿Qué me pasa en el mercado? Entonces, hacer ese recorrido a través de lo sonoro. Sí. Claro, en una de las preguntas ella nos preguntaba si Valparaíso era hombre o mujer para nosotros. ¿Ya? ¿Y? Entonces, claro, varias respuestas ahí de que Valparaíso era trans. Seguro. Muchas decían que era mujer porque tenía mar. Para mí como que en realidad no tuve mucha claridad en responder eso. Es una buena pregunta, sí, ¿no? Sí. Fácil de responder. Muy interesante. Sí. Y yo le decía que había estado pensando hace muy poco, antes que ella me preguntara eso, como respecto a la influencia que tenía, por ejemplo, que Valparaíso estuviera como sobre cuarzo. Todo el cuarzo que hay como para la zona costera. Sí. Obviamente hay un tema energético ahí, entonces también como ver si eso se podría vincular como con esto, con los elementos también que tiene esta ciudad. Como que siento que de repente más que una forma humana o de este binario hombre-mujer. Exacto. Como que quizás Valparaíso también es como más hermafrodita. Sí. O quizás también contiene estos otros elementos como de ser tierra, de ser agua, de ser fuego, de ser aire. Y no ser una única cosa tampoco. Claro, entonces ahí también lo pensaba como desde el soplo, que quizás también tiene algo como de estos otros elementos, no tan humanos, pero más como... Sí, bueno, es súper interesante lo que tú dices. Me acuerdo también, perdón, aparte que Soplo, además, nos hicimos cargo de Soplo como el viento, como ese espacio, esa dimensión poética que es soplar y qué pasa en tu cuerpo con el soplido. y cuando uno recibe ese soplo también, ¿no? Puede ser desde varias perspectivas, ¿no? Desde el viento de Valpo, desde un pequeño... De playa ancha. De playa ancha, en el oído, en tu cuerpo, en cierta zona erógena. En fin, Y en relación a eso es súper interesante porque en realidad nosotros sí nos basamos para construir esto, y es lo que a mí me interesa también, como te decía anteriormente, porque me gusta la academia, porque me gusta investigar también teóricamente. O sea, también hay una dimensión teórica que nosotros como artistas tenemos que también destrabar, ¿no? O sea, creo que tenemos que hablar de nuestra, tenemos que aprender a hablar y defender bien y ensayar en términos teóricos nuestra producción artística. O sea, nuestra práctica como investigación, yo creo que es lo real, si no todo es efímero y nada existe. Yo soy de los años 90, entonces, o sea, de los años 90 estudiando teatro. Y todo ese periodo, yo trabajé con Andrés Pérez también, entonces todo ese periodo como de los 90 hasta inicio del 2000 hay muchos registros que no existen. Y no solo de fotos, sino que no hay ensayo, lo que no está escrito ya no existe, ¿cachai? Es como súper importante. Bueno, y volviendo también como a por dónde clasificar o darle un cierto margen a este trabajo, y ahí es donde hay una investigación, porque también creo que todo arte es investigación, pero cuando son investigaciones, cuando te haces preguntas y tratas de resolverlas, ahí no entramos en una dimensión mucho más científica, ¿no? Es que nos basamos en los textos que hay en el marco del trabajo que tenía Camila escénicamente en el mito griego de los hermafroditas, en el mito griego, que fue sumamente interesante. De hecho, nos vino acá a charlar un doctor candidato que su cuerpo teórico es el hermafroditismo. Y nos hizo una clase magistral que nosotros quedamos impresionados, además de una bibliografía exquisita. Y llegamos a un punto de un texto que se llama, que lo tengo anotado, Los Anormales, que es de Foucault, pero sobre todo de un caso de la primera hermafrodita en el mundo registrada, que es del 1600, de apellido Grandjean, que fue exiliada. Una hermafrodita que era... Anne Grandjean, exactamente. No sé si han leído ese texto, que es hermoso. Bueno, Foucault y todo su espacio crítico y reflexivo es maravilloso. Entonces, esa hebra, no con el ánimo de representar, porque tampoco es una performance de género, ni tampoco entra en el trabajo de género, porque me parece que es de una alta responsabilidad y es muy delicado en estos momentos entrar en aquello, ¿no? Quisimos abordar justamente ese espacio de el exilio, la hibridez de ese cuerpo, actriz performance en escena, que de alguna forma logramos esta cosa inclasificable. Por eso es lo monstruoso también, donde, ¿qué es lo monstruoso? Todo aquello que no podemos clasificar y que se puede escapar y que no está en nuestro control ni de dominio de ningún tipo, ni cultural, ni ideológico, ni nada. Entonces, ese espacio de peligrosidad, ese espacio de no margen o ese espacio de espejismo, mira, aquí estoy viendo que es eso, pero no, en realidad no es eso, muy de la sensación contemporánea del no asirse a ningún lado, de que el hombre está llamado a no asirse ni estar en ningún lugar quieto. Bauman habla, ¿no?, sobre la liquidez, ¿no?, de nuestros tiempos. Entonces, desde ese aspecto, nosotros hicimos la bajada hasta al texto, a la pequeña dramaturgia que tiene, a la dramaturgia de acciones que tiene nuestra performance y el marco, digamos, teórico y la bibliografía que nos contiene en el espectáculo, porque si no, hacer forma por forma y hacer efecto por efecto, no, yo siento que no nos cuesta nada, en el buen sentido de la palabra, creo que es una buena pega, pero ya la forma vacía ya como que a mí no me seduce. Tiene que estar en un marco, tiene que estar en una temática que tiene que estar levantando preguntas sobre las materialidades, sobre lo interdisciplinario, sobre si es posible generar una escenificación con todos estos códigos y que de alguna forma renunciemos al texto. Cuando aparece el texto, parece como una materialidad sonora más que como un significado aristotélico de construcción con desarrollo de la final, ¿no? Y ahí hemos surfeado, y en esa estamos surfeando, y el público ha sido súper bonito y súper generoso, porque igual es un ladrillazo la cosa también, pues sí, como que estoy llamando un poco a increpar ahí, a como conéctese, tranquilícese y viaje. Sí. No está fácil. Conectarse también como con esos animales internos. Como me parece interesante eso, de repente, de esa frontera como de lo humano, como tan antropocéntrico. Exacto. Tan de repente también como masculino, desde esa historia como oficial de cierto hábito, ciertas formas. Sí. Y claro, cuando uno cierra los ojos y se conecta, ya sea como al bailar o al tener como experiencias de sonido a las que uno le puede prestar atención. Claro, hay una conexión ahí como mucho más conectada de repente con nuestros mamíferos internos. Exacto. O como con ancestros. Sí, como... es una experiencia mística. Claro, experiencia mística. Mística. Yo siempre cito con mis alumnos, es como... Yo ojalá logre como a nivel de espectador que entre en un estado de fiebre, ¿no? Yo siento que la fiebre es muy linda, los antroposóficos hablan de la fiebre y tienen un tratamiento maravilloso, o sea, como apuestan por la fiebre para que te fortalezca el sistema inmunológico, no te chanten el remedio para aplacar ese síntoma, sino que bueno, yo me acuerdo cuando cabro chico, o sea, pasaba 2, 3 días porque afirma el sistema inmunológico y además que cuando se te pasa la fiebre, crece, te queda chico los pantalones, los zapatos y te hace más fuerte como ser humano también. Entonces hay que pasar por ese espacio, ¿no? Que tiene un borde pesadillesco inclusive, chamánico, alucinatorio, pero como que ser humano sin duda te fortalece. O sea, creo que nosotros tenemos que perdernos para entrar fortalecidos, porque entrar en la zona de certeza está toda la construcción arquitectónica para que el ser humano no se pierda, ¿cachai? O sea, como que entráis en un mall, no te podís perder, o sea, está hecha, son ciudades hechas para no perderse. Sí. Entonces aquí es como, piérdese y ahí veamos como, en el buen sentido de perderse, ¿no? Como Urguete vea, ¿no? Como para ver qué les pasa. Sí. Está bueno. Hay hartos insumos para esta experiencia sensorial. Sí. Si pudieras, Claudio, contarnos cuáles son las funciones que se vienen ahora en los próximos días para extender esa invitación. Sí, pues mira, nosotros tenemos el martes 23 y miércoles 24 en la Sala de Arte Escénica UPLA a las 8 de la tarde nuestras dos últimas funciones de este proyecto, de esta temporada. Para poder extendernos futuramente en el Parque Cultural, creo que es súper interesante estar en la SAE también. Creo que el parque es un espacio cultural súper digno para el artista escénico. Yo quiero decir eso, creo que en términos de sonido, de escenario, los chiquillos ahí, los técnicos, o sea, es bacán, es muy digno. O sea, hay mucha crítica y resistencia para el otro lado, pero yo quiero reconocer también que ahí es un muy buen espacio y son súper generosos. Entonces ese se fue. Trabajo medio subterráneo que. Claro. Que no se reconoce. Claro que no se reconoce y claro, y que son personas que están haciendo su pega también y que están tratando de ganarse los porotos con el arte. O sea, encuentro que bacán, compañero, ¿cachai? Aquí que es tan insoportable la institucionalidad, ¿eh? Yo a veces no me atrevo a decir que soy académico, porque claro, yo también paso a ser parte de una institucionalidad, y sí, una institucionalidad que puede ser hasta fascista. Yo en ese sentido estoy de acuerdo, pero también estamos bailando y estamos haciendo de nuestros trabajos locales de resistencia. Sin duda que es así, la generación de conocimiento es tremenda, es terrible y es heavy, no llegaría a serlo. Entonces la UPLA, que es una sala súper interesante, que está acostumbrada a la cartelera, ¿no? O se va directamente a la danza contemporánea, que me encanta, o se va directamente al trabajo del texto y el personaje y digámoslo así de manera muy humilde, el trabajo más tradicional del teatro. Entonces apostaron por nosotros vamos a ver qué ocurre ahí. Creo que es una sala también muy interesante donde no entran muchas personas, un espectáculo que además es una escenificación que nosotros la definimos en el parque, entraban 55, 60 personas como máximo, porque queremos apostar hacia lo íntimo. Vayan y reserven su entrada para que no se la pierdan, porque no va a ser a teatro completo, va a ser de hecho la mitad del teatro nomás en condición de ver el soplo. Entonces, muy importante ahí que adquieran a tiempo su entrada, sí, que no se pierdan esta experiencia estética, sensorial, hacer este viaje de trip, sin trip. O con trip, o como con quieran, trip. Que conviden. Estaría bueno. Y agradecerte, Claudio. ¿Quieres agregar también algo más? ¿Saludar a tu compañera? Pucha, agradecerte a ti, agradecer a Radio Net. Encuentro que es muy lindo poder hablar de tu trabajo. Creo que no hay muchos espacios para poder hablar del trabajo, no solamente de mi trabajo, sino que el trabajo de mis compañeros. Piensa que, no sé, pues igual uno ensaya e investiga 10 meses, o sea, es un trabajo arduo. Entonces es muy interesante poder profundizar sobre lo que uno hace. Y que nos ayuden a difundir nuestro trabajo. Entonces, más bien yo darle las gracias, saludo a los monos para que hagan buenas funciones los que nos quedan y que hagan su pega ahí nomás, y que ojalá se escuchen, que puedan también, vamos a tener un librito afuera porque hay algo que no nos hemos hecho nunca cargo, o muy poco, es qué piensa, qué dice y cómo nos hacemos cargo del insumo del espectador después de que ve algo. Eso se olvida, ese insumo desaparece, sí. Está en un supuesto, o queda en me gustó, no me gustó. Por ahora yo le dije a las chiquillas, pongan un libro de anotaciones, porque ahí en forma anónima a lo menos puede decir me gustó por esto, por esto, por esto, me cargó por esto, por esto, por esto. Eso nos va a ayudar mucho, y si quieren quedar a conversar con nosotros para darnos su parecer, más allá de que les guste o no les guste, nosotros muy agradecidos, porque eso nos orienta para poder mejorar nuestra pega. Súper, sí, pues necesitamos el diálogo. El feedback, pues. Sí, claro. Sí, es así curioso. Que agradecerte, Claudio. Muchas gracias. Vamos a estar transmitiendo esta entrevista de Conversaciones Gitanas este fin de semana. Maravilloso. Por las ondas libres, feministas y melómanas de La Radioneta. Estamos en www.laradioneta.cl. Nos encuentran también en Facebook como La Radioneta, en Instagram también como La Radioneta. Ahí estamos difundiendo también las diferentes actividades culturales que se están desarrollando en Valparaíso, las políticas también que se están desarrollando, y así que sigan en la sintonía de La Radioneta y no se pierdan las últimas funciones de Soplo, de Teatro Oani. Están todos invitados, chiquillos. Chao, chao. Gracias, chao. Chao.